El 71% de los padres de adolescentes ignora que sus hijos han visitado sitios web cuestionables u ofensivos. La mayoría no sabe. Creo que más que 75% de los padres creyentes nunca hablan acerca del sexo o pornografía a sus niños. Es un crimen. Debe ir al cárcel espiritual. Que no habla con sus hijos. Es un crimen contra los hijos. ¿Qué puedes hacer tú? Paso número uno, comienza a hablar con tus hijos a temprana edad. Es absolutamente necesario en la era de la internet y pornografía. No puede esperar como sus padres. Usualmente no habla nada hasta 16, 17 años. En el libro habla claro acerca del sexo a sus niños. Yo enseño con muchas situaciones que necesita comenzar cuando se nace, hablando acerca del sexo. ¿Qué? Realidad. Mire, la edad promedio en todas las culturas que un niño va a pornografía es 8 años. Necesita varios años para construir un antibody espiritual. Un anticuerpo espiritual. Contra pornografía. Toma 4 o 5 años para construir uno. No puede cuando nace, sí. Explico en el libro, por ejemplo, cuando estaba dando mis 3 hijas y un hijo un baño, cambiando sus partes íntimas, ¿no? No. ¿Pañal? ¿Pañal? El pañal. What do you call them? Diapers. Yeah. Pañal. Cuando está a cambiar, es tiempo lindo. Ellos no entienden las palabras, pero ellos entienden la actitud. Cuando dan un baño, cambiando pañales. Hey, Dios es bueno, ¿no? Como creó su cuerpo. ¡Qué lindo! Esta es educación sexual. ¡Oh, qué bonita! Dios es tan fantástico para crear nuestros cuerpos. Él es bueno. Está enseñando que su cuerpo es bueno. Su vagina, sus pechos, su pene, todo. Es lindo. Creó por Dios. Y Dios no crea basura. Poco más meses, año. Qué linda Dios que edifica una chica como tú con un cuerpo tan lindo, con una vagina. Qué bueno Dios. Poco a más. Qué lindo Dios que edifica el cuerpo de una chica con una vagina, con los jóvenes, con un peine. Qué bueno Dios. Poco a poco a poco. Por mí, cuando se nace, la actitud. Quiero demostrar la actitud. Tú eres lindo. Dios creó maravillosa su cuerpo, su persona. Y poco a poco, depende en la maturidad, poco más, poco más, poco más. necesita ser cuidado que no da demasiado información madura a una persona inmatura. Pero casi todas mujeres, mamá, dice, oh, yo tengo miedo, voy a compartir demasiado temprano. Casi nunca es el problema. No he visto ese como un problema en toda mi vida. Pero dice, oh, tengo miedo, no quiero compartir demasiado cuando demasiado joven. Es tonto. El problema es viceversa. Menos información demasiado tarde es el problema. Casi nunca demasiado información. Esa es una excusa. Y la mayoría de las damas especial que tiene hesitación de hablar acerca del sexo, etc. Tiene dudas acerca de hablar. Dudas. La razón es no es muy cómodo con su propio cuerpo. Su propia sexualidad. Entonces, no muy cómodo. Una hesitación para charlar con un niño. Qué triste. Qué triste. Why are we embarrassed to talk about something? ¿Por qué nos da vergüenza hablar de algo? That God was not embarrassed to create. Que Dios no tuvo vergüenza para crear. Yo no entiendo, especialmente creyentes. Pero tú tienes padres que nunca está caminando, enseñando, francamente, con amor, con propósito. Es muy difícil cuando el chico, la chica se crece para compartir con sus. El problema de la mayoría de los padres que tienen es muy difícil para compartir. La razón, sus padres no compartiendo con ellos. Entonces, la mayoría de padres en la iglesia no tiene un modelo cómo hacerlo. Estaba en la casa de mi hijo. Él tiene 3 hijos, 2 hijos, 1 hija. Mi hijo tenía 8 años. I said to my wife. Le dije a mi esposa. This is kind of icky. Esto me da un poquito de asco. My son. Mi hijo. Is talking to my 8-year-old grandson. Está hablándole a mi nieto de 8 años. The way I talked to him when he was 8 years old. De la misma manera que yo le estaba hablando a él cuando él tenía 8 años. It seemed kind of weird. Estaba medio raro, me pareció. But you see, that's what sticks in your mind. Pero ves, eso es lo que te queda en la mente. The way I raised my children. La manera en que yo crié a mis hijos. Prepared my children to raise my grandchildren. Yo los preparé a ellos para criar a mis nietos. When it comes to your grandchildren. Cuando se trata de tus nietos. You keep your big fat mouth closed. Tenés que tratar de cerrar tu gran, gorda y mala boca. No. Boca cerrada. Cerra la boca cuando se trate de tus nietos. No habla a sus nietos, no tiene permisión de sus niños. You raised your children to raise your grandchildren. Vos criaste a tus hijos para que ellos críen a tus nietos. So stay out of the process. Así que manténete afuera del proceso. Unless your children ask you to be involved. A menos que tus hijos te pidan que vos te involucres. I feel very fortunate. Me siento muy afortunado. My 4 children. Mis 4 hijos. Constantly say to me. Todo el tiempo me dicen. Dad, be involved. Papá, por favor, involúcrate en la vida de mis hijos. ¿Tú tienes permisión a hablar acerca del sexo, pornografía a sus nietos? Oh, es en Spanish. It was Spanish. Es muy importante temprana edad. Temprana edad no es 10, 11, 12. Es demasiado tarde. Es 3, 4, 5. Especialmente en todas las culturas del mundo con pornografía y la red. La red es internet. La internet, sí. ¿En dónde, en todas las culturas, obtienen los niños la educación sexual? ¿Dónde? Todos los estudios indican la pornografía reemplazó a la escuela como una fuente habitual de educación sexual. También reemplazó al hogar cristiano como una fuente habitual de educación sexual. No más es la casa cristiana, donde los niños cristianos aprenden de sexo. La pornografía reemplazó a la iglesia como una fuente habitual de educación. En todos los países, culturas en el mundo, ¿dónde aprende? Google. Google. Ellos van a Google. Y tú no estás charlando regularmente con sus niños, ellos van a Google más. Y siempre van a llegar a pornografía. Siempre. ¿Quién fue la causa? Mamá y papá. No la internet. Mamá y papá. ¿Por qué no está hablando? Paso dos. Este es. Con este casi no tiene una posibilidad para tener un impacto sin este. Crea un entorno familiar amoroso, íntimo y seguro. Sin ese, no puede tener un impacto espiritual en la vida de sus hijos. La clave es la relación, no la información. No tienen la relación, ellos no van a escuchar la información. Reglas sin relaciones llegan a rechazo. La verdad sin relación llega a rechazo. O reglas sin relaciones llegan a rebelión. Disciplina sin relación llega a mucho odio, hurt, dolor, and bitterness. Y amargura. La clave es la relación. Las defensas principales, no importa es un profesional creyente o no creyente, casi todos los estudios indican las defensas principales contra la pornografía son una familia unida, un buen matrimonio, buenas relaciones padres e hijos. La primera defensa. Sin esto, creo que tú no tienes una defensa. No tienes. Porque información sin relación igual rebelión o rechazo. La clave es la relación. In la internet, listen carefully, Jake. Where are you, Jake? Oh, he's up there. Voy a poner en la internet mi charla en Uruguay de 3 horas. ¿Cómo puede tener un impacto grande en su familia el resultado de relaciones? Como 7 puntos, ¿cómo puede producir una relación que sus niños usualmente van a responder no rebelión? Y voy a poner mi PowerPoint, que tú puedes sacar gratis. Más o menos una semana para conseguir y poner allá. ¿Hay un pastor aquí en la frente? ¿Usted es un pastor? Aquí. Esa es mi notas de este tema. Por ti. Puede usar. De nada. ¿Esta es su hija? Es un viejo que le gusta chicas. Creo que sí. I love that. ¿Cómo evitar que tengan relaciones sexuales? Escucha. La relación que los padres entablan con los hijos es más poderosa que las hormonas. Es más poderosa que pornografía. Primero, la relación de mamá y papá. Segundo, la relación de mamá-papá con los niños. Más poderosa que hormonas o pornografía. En una semana va a ser en la internet mi charla, mis notas y PowerPoint, todo gratis. Aquí, a mí me gusta esto. Argentina del Sur. Lo máximo que puedes hacer por tus hijos es amar a su madre. Qué lindo gráfico, ¿no? Pero dos mujeres, no. They didn't get it. No entiende, ¿no? No. Paso 3. Sé un modelo de tu fe en todo tiempo. Tan importante. No está viviendo su fe en su casa, en su trabajo, en sus vacaciones, etc. Tú tienes un problema para tener un impacto grande de pornografía en sus hijos. We need to create. Necesitamos crear. Such a desire in our children. Tal deseo en nuestros hijos. To have in their lives what we have in our lives when it comes to our faith. Que to have in our lives. I'll say it again. Okay. Es tan importante. Tenemos la fe en nuestras vidas que nuestros niños querían tener mucho. Si ellos no quieren mucho, la fe de mamá y papá casi destruye la fundación para ayudar a sus niños con pornografía. Es tan importante. A nuestros hijos, papá, mamá, somos Dios. A nuestros hijos. When my adopted daughter, con mi hija adoptiva, mi última hija, Heather, heard me speak. Ella me escuchaba hablar. She had to leave halfway through my talk. Ella tenía que irse a mitad de mi charla. She was in her first year in the university. Estaba en su primer año en la universidad. She wrote and left me a note on my table. Escribió una notita y me la dejó en la mesa. When I finished speaking, cuando terminé de hablar, I went and sat down. Me fui y me senté. In front of many people. Delante de mucha gente. Picked up the note. Levanté la notita. Y leí. Y comencé a llorar. My daughter wrote me. Mi hija me escribió. Daddy, do you understand? Papá, ¿vos entendés? When I was a little girl, cuando yo era una niña pequeña, I always wanted Jesus to be just like you. Siempre quería que Jesús sea como vos. Estaba llorando. Esa es la clave para impactar a esos niños. Ellos quieren lo que nosotros tenemos en nuestra vida. La fe sexual y todo eso. Cuando escribí el libro Habla Claro con tus hijos sobre el sexo, mandé una persona con una cámara video a cada casa de mis tres hijas hijo para hacer una entrevista. Porque quiero usar varias historias dichas de mis niños en el libro, pero quería estar correcto. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál fue la primera vez que tu papá habló acerca del sexo a ti? Mis tres hijas, hijo, dijo, no sé, siempre. Desayuno, almuerzo, la cena, yendo a la cine, un deportivo, a la iglesia. Siempre estamos hablando acerca del sexo. What they were saying. Lo que estaban diciendo realmente. That in our family, que en nuestra familia, it was a normal conversation. Era una conversación normal. It was no big deal. No era la gran cosa. Something would happen at school. Algo iba pasaba en la escuela. We discuss it around the table. Lo hablábamos en la mesa. It was natural for my children to talk about sexuality with their mom and dad. Era natural para nuestros hijos hablar sobre su sexualidad con papá y mamá. This is when you find out what's really happening in your children's lives. Esto es lo que tiene que empezar a pasar en la vida de sus hijos. When asked the question. Cuando les pregunten esto. ¿Qué fue la barrera más grande que entra a el sexual, sexo antes que matrimonio? ¿Qué fue la barrera más grande? Todas mis hijas y yo dijo, porque yo siempre quería lo que tiene mi papá con mi mamá en el sexo. Y es tan lindo, vale la pena esperar. Por mí, bíblicamente, es la barrera, la motivación más poderosa. Yo quiero que tiene mi papá sexualmente con mi mamá. Pero que tus niños pueden tener ese, necesitas saber el gozo en su relación sexual. Entonces, muchas veces, a mí me gusta el sexo con su mamá. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, papá, no! Mire, tú no vas a estar aquí sin sexo. ¿Entiendes en Argentina, no? Jesús dijo, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Qué lástima. Cada padre no puede decir ese. Sigan el modelo que yo vivo con su mamá. O el apóstol Pablo dijo, Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. El pastor de la iglesia debe decir, y mamá, papá debe decir, siguen mi modelo, mi amor por Cristo, mi amor por tu mamá, mi amor por otra gente, vecinos, mi amor por ti. Siguen ese modelo. Y casi el problema de pornografía, 80% menos. Cuando ellos quieren la relación que tú tienes como mamá y papá, paso 4. A los 5 años de edad, un niño ya capta o tiene noción de lo que es la sexualidad. Por lo menos 5 años. En el día de la internet, la red y pornografía. No puede esperar. Now, no ama a sus niños, puede esperar. ¿Quiere hacer un crimen? Espera. Es un crimen. Cuando los padres no hablan claramente desde una relación, sus niños, manos espirituales, es como si... handcuffed. Están esposados. Cuando habla, Jesus, mucha gente dice, especialmente mamá cristiana, si yo hablo acerca de sexo, mi hija, mi hijo van a tener sexo. Absolutamente no por esa cosa. Todos los estudios indican viceversa. El más que hablo acerca del sexo, el menos ellos van a tener sexo o mirar pornografía. Muchos del sexo es viceversa que creyentes piensan. Es la razón, yo escribí, habla claro acerca del sexo y el libro no está aquí. La verdad desnuda. Es muy franco acerca del sexo. Pero es correcto de la Biblia, científica, médico y biológico. Con toda documentación. La verdad desnuda. El 65% de los padres nunca les ha hablado a sus hijos sobre la pornografía en la internet. ¡Qué triste! Entonces, si nuestros niños están mirando pornografía, la causa es mamá y papá. Y el pastor habla acerca de su hijo. No debe hacerlo. Debe hablar a los padres. Debe hablar. Now, si habla a sus niños, no es una garantía que ellos no van a ver pornografía. Pero la probabilidad que van a ver es mucho, mucho, mucho más bajo. Cuando una relación necesita impartir a cada de nuestros niños una visión, una foto, una imagen increíble acerca del sexo de la Biblia que Dios creó, necesita impartir, imponer en su vida, sí. Yeah. impartir su cerebro un concepto fantástico del sexo. De Cantares, ha estudiado cantares, creo que la mayoría de creyentes, no, y la mayoría de pastores casi nunca predican de cantares. Yo fui devoción con mis niños casi siempre en cantares. Porque el sexo es tan fantástico. Este es donde mis hijos aprendieron que yo me gusta mucho sexo con su mamá. Pero ellos saben lo que dice la Biblia. Yo digo, yo tengo lo que dice la Biblia con su mamá. Por ejemplo, Cantares 7, versículo 1 a 2 y 9. Dice, su cuerpo, mujeres, su cuerpo es como una palmera. Sus pechos, como un fruta, uvas. Y dijo, es que preparé a la pomera, chica joven. No está diciendo. Y tomaré su fruta, sus pechos. ¿Cómo describe la Biblia acerca del sexo? La mayoría de los jóvenes cristianos no sabe este nada. Qué triste. No es decir no porque al sexo, porque es tan pecaminoso. No. Sino es decir sí, esperarse a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio porque es tan hermosa. No, no debe hacerlo porque es pecaminoso. Dice, no debe hacerlo porque es tan lindo, vale la pena proteger. Y casi todos los jóvenes creyentes, viceversa. No hay un versículo en toda la Biblia que dice el sexo es pecaminoso. Ningún versículo. Pero casi no hay ningún joven en toda Argentina, en las iglesias, que no piensa, la Biblia dice el sexo es pecaminoso. ¡Qué triste! Usted dice, ah, sí hay versículos, demuéstrame uno. Uno. En 50 años, ningún pastor, esposa y un pastor, jóvenes, padres, ninguna creyente en todo el mundo en 50 años puede demostrarme un versículo de la Biblia que dice el sexo es pecaminoso. Pero casi todo cree. Es estúpido. Creo que la razón es como pastores enseñan sexualidad en la iglesia. No demuestra en la Biblia. Josh, hay versículos que dice el sexo es pecaminoso. Entonces demuéstrame, yo solamente uno. En La Plata, hace 6 años, yo dije este. Una señora iba viniendo aquí. ¡Tú, muy malo! Fue una esposa de un pastor. Vino con un papel como este grande, enfrente de todo. Este es lo que dice la Biblia acerca de sexo. Y se fue a la iglesia. Toda gente. A mí, gracias Dios por esto. ¿Qué ejemplo que puedo usar? Yo dije, mire, yo quiero leer su papel. ¿Qué? La razón, yo sabía absolutamente lo que escribió la esposa del pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces la misma cosa. Siempre, siempre, siempre la misma cosa. Entonces, tú eres muy malo. La Biblia dice con 18 versículos. Ninguna saca del sexo. Ninguna. 18. ¿No es posible? Sí. No, escúcheme con cuidado. Todos los versículos que dice la Biblia acerca del el sexo malo, el sexo contrario al plan de Dios. Ningún versículo acerca de sexo en el plan de Dios. El problema en la iglesia evangélica. Muchos pastores, padres, otros, enseñan lo que dice la Biblia acerca de sexo incorrecto como sexo creado por Dios. No hay un versículo que dice la manera del sexo que Dios creó es malo. Siempre dice lindo, lindo, muy bueno. Los únicos versículos que se es pecaminosa es usando incorrecta el sexo afuera del plan de Dios. Es un triste a nuestros jóvenes que están enseñando lo que dice Biblia contra el sexo malo y una aplicación del sexo. ¿Comprende? Yo no entiendo. Nuestros niños necesitan entender el sexo que Dios creó. Es lindo, es hermoso, es religious. Es sagrado. Es de sagrado. Sagrado. Es sagrado. Su palmera es como sus pechos con un uvas. Me fui arriba de su palmera. Chica, chico, sus pechos. Me gusta. Mire, ¿tiene problema conmigo? No, tiene problema con Dios. Él dice. Es la razón la mayoría no estudia Cantares. Porque es tan, tan positivo acerca del sexo. Y franco. ¿Por qué creó Dios el sexo? ¿Por qué? Yo casi nunca, en más que 55 años en el ministerio, tenía una persona, pastor, no importa quién, que puede explicarme lo que dice la Biblia acerca del propósito del sexo. Es difícil por mí entender. Usualmente un propósito o máximo dos. Hay cuatro. ¿Qué? Sí. Hay cuatro propósitos del sexo muy claramente en la Biblia. Por ejemplo, número uno, procrear. Toda gente, pastores, todos padres dicen procrear, procrear, procrear. Es solamente una parte del sexo. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Casi nadie tiene un problema con este versículo. Fructíferos. Sí, cómo no. Alégrate con la esposa de tu juventud, no con la esposa de su vecino. No con la esposa del director de la música. Con la esposa de tu juventud. Segundo, unidad. ¿Qué? Oh, sí. Este es un propósito mayor. Dios creó el acto del sexo para crear producir unidad. Es la razón él puso oxitocina en su cerebro para crear este mandamiento. Casi todos los mandamientos acerca del sexo, Dios ha puesto en su cerebro una hormona para hacer el mandamiento acerca del sexo. Yo explico este con mucho detalle en el libro La verdad desnuda sobre el sexo, amor y relaciones. Esta fue la razón de oxitocina, la hormona para apegar una chica a un chico. Superpegamento, oxitocina, para tener unidad. Por ejemplo, en Génesis, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El problema en muchos países, mi país, la mujer o el hombre no dejará sus padres. Crea muchos problemas en el matrimonio. No puede tener un matrimonio lindo si no totalmente deja su mamá y papá. No puede. Necesita cortar la línea. No la relación, la autoridad. Las instrucciones. Corta la línea. Es su responsabilidad ahora, no su mamá o papá. Muchos hombres viven con su esposa y su mamá y su papá. Jeez, no quiero dormir con tres personas, solamente mi esposa, no su mamá y papá. Y en el Nuevo Testamento, Efesios dice, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la razón. Muchos tiempos en mi vida en ministerio a los jóvenes en el mundo, una chica, especialmente una chica, dice, tenemos relaciones sexuales, pero cuando se rompe, en mi corazón aparece que dejé una parte de mí en la relación. Yo dije, es exactamente lo que sucedió. Tú dejó una parte de su vida con esa chica o ese chico. Tercer, este es mi favorito. El tercer propósito del sexo, ¿cómo se llama? El sexo recreativo. ¡Ya! Para gozar totalmente con el sexo. Increíble. Sin límite. ¡Wow! No dice en la Biblia. Ajá, absolutamente dice. 99% de creyentes no sabe, pero dice la Biblia, por ejemplo. Proverbios 5. Alégrate con su esposa de tu juventud. Escúcheme. Que sus senos, sus pechos, te satisfacen en todo tiempo. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Está comprando en Walmart? ¿Debo satisfacción los pechos de mi esposa en mi vida? ¿Cómo? ¿En McDonald's? ¿La embajada de los Estados Unidos? ¿McDonald's? ¿Cómo? puede satisfacer en los pechos de su esposa en una tienda de comida. La Biblia dice, todo tiempo. Yo creo que entonces Dios nos dio una imagen grande para recordar. Nuestra esposa, no las chicas en pornografía. Y dice, su amor. La palabra amor quiere decir en el contexto el sexo. Su sexo te embriague. Embriague quiere decir borracho. O intoxicado. Para siempre. ¿Sabe? Que sus senos te satisfacen en todo tiempo. Y su sexo como un borracho con su esposa. ¡Ay, ay, ay, caramba! Este es el plan de Dios. ¿Cuántos jóvenes saben? Todos mis hijas, hijos, ellos saben muy temprano. Cuando mis hijos llegan a 10, 11 años, ellos sabían más acerca del sexo correcto que los graduados de la universidad. Cuando mis niños tienen 10, 11 años. Ignorancia nunca ha ayudado un chico, chica, llega a puro. Nunca. Es información que proteger. Información correcta en el correcto contexto. De mamá y papá compartiendo. La mayoría que los padres cristianos hablan acerca del sexo en la Biblia no es correcto. No es correcto. Si no enseña este, no enseña cantares, tú no eres bíblico con el sexo. Este es la segunda. Primero, la relación dentro de familia. Segundo, un correcto visión del sexo. ¿Qué es un target? Un objetivo. Para caminar. Es un a goal. Una meta. Una meta para conseguir en el plan de Dios. Es más poderosa que pornografía. El paso antes, el punto antes de este, una familia muy íntima, muy seguro, tan seguro que su hija, hijo, tiene toda libertad para preguntar tú cualquier cosa. Cualquier cosa, sin avergüenza, sin juicio, sin quoting the quote. Sin recitar lo que otros dicen. La Biblia. Jeez. Ah, sí. Muchos creyentes no pueden abrir su boca si no dice, o Dios dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Una manera linda para destruir la vida espiritual en sus hijos. Muchos padres, hombres, mamá, no puede hablar nada. Sí, no sabe lo que dice Dios, no sabe lo que dice. Cerrará el cerebro de sus hijos. Hay un tiempo para compartir la palabra de Dios. Necesita una familia donde tanto seguro, cada hijo tiene todo confianza. Yo puedo preguntar este a mamá y papá, sin avergüenza, sin juicio, y sí con, diciendo lo que dice Dios en la Biblia. Puede hacer, decir ese más tarde. Es el tiempo para escuchar, no hablar su, con su boca fat. Fat. You know, grasa. Gordura. Su boca grasa. Escucha. Entiende que no hay versículo en la Biblia que dice el sexo es pecaminoso. Comprende ese. Todos los versículos que los creyentes dicen hace este, está hablando acerca de the misuse of sex. El mal uso del sexo. Not the use of sex the way God created it. No como Dios lo diseñó para que sea usado. It's a whole different attitude. Es una actitud completamente diferente. Now, esta tarde voy a compartir una solución que no está allá. No importa qué relación con mamá, papá, etc., no va a ganar contra pornografía. Es esto. Tú necesitas más que Cristo para ganar. Los pastores que enseñan solamente necesitan Cristo es malo. No es bíblico. Yo creo que es de Satanás. Nunca predica, nunca como un padre le dice, solamente necesita Cristo. Es contra la Biblia. Y en este momento casi todos piensan que yo soy equivocado. No, tú eres equivocado. Yo soy bíblico. Y voy a probar esta tarde. Si tú piensas, solo necesito Cristo, no va a ganar de pornografía. No puede. Austin, Ben, Jake. Si ellos piensan, solamente necesito Cristo, ellos no estaban aquí. Porque todavía adictado a pornografía en sus vidas. Yo necesito más que Cristo si quiero ganar contra pornografía. Now, si no, tú no regreses después del recreo de almuerzo, toda su vida va a pensar yo soy un hereje. Cuando tú eres el hereje. No, verdad, no es un chiste. Tú piensas que yo hereje, entonces tú eres un hereje en este momento. Porque yo soy bíblico. Y voy a probar esta tarde. Y porque es tan importante para tener libertad de pornografía.